Nos vamos a meter ahora en otro contenido habitual de nuestro programa, la columna de Valeria Hassan. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Políticas, investigadora del CONICET y habitualmente nos acerca a la columna sobre comunicación, género y mujeres. En el día de hoy, perdón Valeria por no responder a tus requerimientos, pero sí he recibido que nos vas a acercar la columna relacionada con ataques sexuales como delitos de lesa humanidad y perspectivas de género en la justicia. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo les va? Bueno, como todos sabemos, ayer conmemoramos un nuevo aniversario del golpe de Estado y me parecía que era importante que reflexionáramos un poco sobre este tema puntual que tiene que ver con cómo la pasaron las mujeres en los centros clandestinos de detención y también relacionando la columna de la semana pasada, que era específicamente hacer mención al documental que va a pasarse mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que trataba precisamente de documentar la estadía en los centros de detención de las presas políticas. De acuerdo con el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyeron un 33% del total de los desaparecidos y desaparecidas, de las cuales el 10% estaba embarazada. Y, es decir, que es un 3% del total. Y digamos que un tercio del total entonces de los desaparecidos y desaparecidas del país fueron mujeres. No es una cifra pequeña. Por otro lado, a pesar de no contar con registros completos, se estima que un tercio de las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención y las cárceles fueron mujeres. Esto quiere decir que no solamente quienes desaparecieron, sino también quienes fueron presos de alguna manera de forma legal, ¿no? Quienes el Poder Ejecutivo finalmente legalizó. Como decían ustedes al principio, la incorporación de la perspectiva de género, de la investigación de los ataques sexuales en situaciones de conflicto armado o en procesos represivos, ha permitido identificar una práctica reiterada y persistente de violencia sexual que ha modificado de alguna manera la manera de tipificar los delitos en los últimos años. Es importante decir que los ataques sexuales los sufrieron tanto los varones como las mujeres. No hubo acá algo, una práctica diferencial entre unos y otros. Lo que pasa es que en el caso de los varones, lo que se buscaba era avanzar sobre aspectos que hacen a la identidad masculina, ¿no? Feminizándolos. Los detenidos han hablado muy poco sobre esto en sus testimonios en los juicios por delitos de lesa humanidad. Hasta donde se sabe, no se cuenta con estudios específicos sobre esto. Y hay coincidencia en afirmar que lo que reina es el silencio. Y esto se explica por algo muy, muy simple, ¿no? Que es la vergüenza. En el caso de Mendoza, en los testimonios, en los juicios de Mendoza, hubo un testimonio puntual en el segundo juicio, un varón que contó su experiencia relativa a abuso sexual. Valeria, y que fue, por lo que tengo entendido, si mal no recuerdo, digo, fue clave para avanzar en esto que vos marcás, para Exactamente. tipificar la violación como delito de lesa humanidad. Exactamente. Y en el caso, así como en los varones lo que reina es el silencio asociado a la vergüenza, en el caso de las mujeres lo que opera es la culpa. Sofía D'Andrea, que es una feminista conocida, expresa política, militante de los organismos de derechos humanos en Mendoza y además, bueno, es compañera de PAR, señala en un documento que estuve consultando mucho esta tarde que es necesario entender el nudo del discurso de la dictadura articulado al ideario de la Iglesia Católica para entender esto de la cómo funciona esto de la culpa. Para este discurso, las mujeres somos algo así como la entrada al infierno, que se va a redimir solamente con la maternidad y con la sumisión al hombre. Para ellos, la concepción patriarcal está muy unida en las relaciones de género al estereotipo de, que lo hemos hablado varias veces ya, de la mujer ligada exclusivamente a la función procreadora. Esta mujer que vive dentro de su familia, cuyo único rol principal es el de esposa y madre. Entonces las presas, y bueno, las presas clandestinas, las desaparecidas, van a ser doblemente transgresoras, porque no solo no van a estar consagradas al hogar, sino que no van a ser estas esposas convencionales que indica el estereotipo, sino que además han abandonado la reclusión de lo privado para lanzarse a lo público y además cuestionan fuertemente los valores del sistema político. Los argumentos que van a esgrimir los torturadores tenían distintas variantes. A las madres apresadas se les atribuía haber cometido prácticamente algo así como un acto de filicidio por no haberse abocado al cuidado de sus hijos e hijas y haber incursionado en la política. Digamos que eran algo así como desacatadas totales, ¿no? Sí. Abandonan a los hijos, abandonan al esposo y además se animan a ir por más al avanzar en la política. Ni hablemos de aquellas que estaban en las organizaciones políticas y eran acusadas de, además, esgrimir armas, ¿no? Al resto de las mujeres se las culpaba de haber cometido actos de abandono y deserción respecto de estos vínculos de hija, esposa y hermana. Entonces, sin duda, los castigos, las torturas y la violencia sexual tenían una intención fuertemente disciplinadora sobre el conjunto de las mujeres. Analía Ucía, en un libro que se llama Grietas en el silencio, tipifica las prácticas inherentes a la violencia sexual. Ella hizo unas 18 entrevistas a mujeres y a 4 varones que sufrieron violencia sexual como forma de tortura. Y entonces va a decir que violencia sexual puede ser la desnudez continua, la humillación, el exhibicionismo, la lascivia, el forzamiento a la pornografía, la violación, el embarazo o el aborto forzado y la esclavitud sexual. En los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, las violaciones a las prisioneras y también a los prisioneros eran consideradas hasta el 2010 hechos eventuales. Entonces eran hechos que prescribían, no eran considerados delitos de lesa humanidad. Recién en el 2010 puede comprobarse que se trata de una práctica sistemática, entonces es equiparable a tortura. Digo recién en el 2010 porque quienes leímos el Nunca Más, en la década del 80, pudimos ver con horror las violaciones sexuales sistemáticas a las que se sometió a las mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, provenientes de diferentes lugares del país o actividad profesional, sindical, estudiantil, no hubo diferencias de ningún tipo. El primer fallo en establecer la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura fue dictado en abril del 2010 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, que era un agente civil de inteligencia de esa provincia. En esa sentencia se consideró que la violencia sexual que ejerció ese represor también constituye una forma más de tormentos, entonces un crimen contra la humanidad. Ese fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, y de ahí en más, esos son los primeros, y de ahí en más la violencia sexual es considerada una forma de tortura. En el caso de Mendoza, el primer hecho es en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad, como les contaba recién, y se sucede tras el testimonio de Rosa del Carmen Gómez, cuando ella reconoce, en los juicios a veces hay un momento de reconocimiento, ¿no? Se pasan algunas fotos y entonces el testigo o la testigo tiene oportunidad de reconocer a quienes a quien torturó. Rosa del Carmen Gómez en ese momento reconoce a 2 personas que no estaban en el juicio, no iban a ser testigos, no iban a ser testimoniantes en el juicio. Estas 2 personas son 2 policías retirados de la policía de Mendoza, habían participado en el D2, González y La Paz. Incluso La Paz en ese momento trabajaba en la planta verificadora de autos de la policía. Y en este momento, en ese momento fueron acusados por violación agravada, tormentos y privación ilegítima de la libertad, o sea, son cargos con carácter de delitos de lesa humanidad. También en ese juicio testimonió a Luz Feingold, que durante la dictadura, cuando fue apresada, era una menor de edad, tenía 17 años, y Silvio Antivero, cuyo testimonio fue... Ella ya había testimoniado en el juicio anterior, pero en este segundo juicio testimonio, relata a los tormentos a los que fue sometida. Tuvo 18 días en el D2 y luego pasó a la cárcel de Devoto, pero esos 18 días fueron suficientes para ser sometida a violaciones sistemáticas varias veces al día. Silvia ingresó embarazada y por culpa de las violaciones a las que fue sometida perdió su embarazo. Fundamentalmente las declaraciones de ellas tres, Rosa Gómez, Dufay Engol y Silvia Antivero, fueron las que sirvieron en Mendoza para sentar más precedentes para la violencia sexual como delito de lesa humanidad. Uh-huh. Es importante decir que en Mendoza el abogado, de los abogados que participaron en los juicios, el que más se dedicó a estos temas fue Pablo García Arena, quien se formó especialmente en estas cuestiones de mirar con perspectiva de género la problemática. Él era querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hoy es el fiscal del juicio en San Rafael. Uh-huh. Y una cosa última para mencionar es que, por supuesto, desde el periodismo, quienes más se ocupan de estos temas, casi les diría que de todo el material que he revisado no encontré un solo periodista varón. Son mujeres periodistas las que se han ocupado de relevar desde el punto de vista de los derechos humanos y los juicios por delitos de lesa humanidad, mujeres las que han estado especialmente preocupadas por esta mirada de género en los delitos de lesa humanidad. Valeria, bien, te agrego para discutir un poco la última parte, no para discutirlo, sino como un dato más. En el alegato, voy a ser un poco autorreferencial, trajimos a colación una noticia respecto de una solicitud de investigar delitos sexuales en Bahía Blanca. Los fiscales en aquella ciudad de Buenos Aires, hace un par de semanas, elevaron una solicitud para que se investiguen los delitos sexuales durante el terrorismo de Estado, que aún habiendo casos no habían sido tipificados como tal en la causa. Esto es algo que se está repitiendo a lo largo y a lo ancho del país en todos los, o en muchos de los juicios al menos. Me parece muy importante dos cosas. Mira, me parece muy importante seguir indagando porque estas cosas han ido quedando, fueron dejadas de lado en los juicios que se sucedieron. Uh-huh. Entonces, poder revisar lo que ya fue, por ejemplo, esto que decís en Bahía Blanca, es fundamental, porque hay todos los juicios que se sucedieron antes del 2010, los delitos de por violación, delitos sexuales, no fueron tratados como tal. Y por otro lado, todo el trabajo que podamos hacer desde el periodismo para trabajar mancomunadamente, de alguna manera, me parece también muy importante. El año pasado, en el Encuentro Nacional de PAR, varias compañeras de La Plata, por ejemplo, de Buenos Aires, incluso una compañera que trabaja en Brasil, nos pidió colaboración y que le mostráramos el trabajo que hacíamos en Mendoza desde el blog de los organismos, porque bueno, los juicios que se están sucediendo en todo el país sientan un precedente muy importante, incluso para Brasil, sobre cómo se hace cobertura de derechos humanos en los juicios por lesa humanidad. Claro. Sí, que no es una tarea sencilla. No, Valeria. De hecho, no hay en las carreras de comunicación social una formación en derechos humanos. Exactamente. Valeria, digo, en este revisar también me parece que hay que tener en cuenta que esta revisión tenga que ver con lo jurídico y que se tome en cuenta lo declarado testimonialmente en juicios anteriores para no obligar nuevamente a una repetición de declaraciones ya revisadas que implican todo un proceso hasta conflictivo para quienes han sido víctimas. La revictimización. Exactamente. Como se suena. Sí, bueno, la cuestión de la revictimización es algo a tener en cuenta, es muy importante. Pero por otro lado, también se sucede como la contracara. Uh-huh. El hecho de poder ponerlo en palabras, se produce una especie de liberación y de reparación. Sí. En quien sufrió semejantes situaciones y que no pudo decirlo nunca. Entonces son como dos cosas que se trabajan desde lugares diferentes, digamos. Pero sí, sin lugar a dudas, poder evitar... Y tomar como válido en lo jurídico declaraciones ya revisadas. Sí, sin duda. Valeria, muchas gracias por el contacto, como siempre. Estoy en deuda con el audio anterior, pero bueno, llegarán los dos juntos y quien quiera revisar las columnas de Valeria en Aculturados puede hacerlo buscándonos en Facebook. Muchas gracias. Hasta luego. Valeria Hassan, investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Aculturados.